buenas noches. Bienvenidos otro miércoles más, ya es el último. Bienvenidos a este 29º y último programa de esta quinta temporada de Sueños Orgiásticos. Con todos vosotros, como no puede ser de otra manera, un servidor, Alex, presentando y dirigiendo y, bueno, haciendo todo lo posible en Sueños Orgiásticos, como es de costumbre. Buenas noches, como decía, el último programa de por lo menos esta quinta temporada. Ya veremos más adelante cómo va la cosa. En principio habrá sexta, pero bueno, nunca se sabe. Buenas noches a un programa que, no obstante, pese a ser el último, tampoco va a haber nada muy fuera de lo normal, salvo una sorpresa, y como tal, pues no la desvelaremos, sino que se mantendrá como sorpresa hasta el momento en el cual dejará de ser sorpresa, porque ya pasará. Entonces, claro, ya sorpresa no, porque pasará. Se me ha entendido, ¿no? Más o menos. Bueno, para que os hagáis una idea, pues eso para luego. Por todo lo demás, por todo lo que no es respecto a esta sorpresa, el programa seguirá el orden medianamente habitual siempre y cuando no haya incidencias, y es, pues sí, tendremos noticias extrañas, tendremos titulares locos al final, tendremos el último nombre extraño de la temporada, y vete a saber tú si del programa, no sé, ya veremos. Y todo esto, pues, amenizado como no podía ser de otra manera. O sí que podía ser de otra manera, pero yo creo que el mejor modo de amenizar era este, con música. Porque pese a que este ya no sea un programa musical, no como La Serpiente Plateada, programa que dirigí durante las primeras tres temporadas en Moncada Radio, pues va muy bien poner música, porque así pues no me vuelvo yo tan empalagoso para la audiencia, incluso para mí mismo, ¿no? Me permite respirar y todas esas cosas que son muy útiles. Bueno, ese es el proyecto más o menos del programa, la sorpresa de aquí a unos minutos, todavía no, no os preocupéis. Y pues de mientras, creo que la mejor manera de comenzar el programa, aunque podría ser de otra manera, es con una canción. Claro que podría ser de otra manera, porque al fin y al cabo lo único bueno que tengo aquí es que puedo hacer lo que quiera, lo demás no, porque sueldo no y esas cosas, mucha repercusión no, pero bueno. Ya sabéis que al menos pues hago un poco no, bastante lo que quiero. Y entonces vamos a comenzar así el programa con una primera canción, un primer tema musical, que en este caso sí que vamos a ponernos bastante actuales, no como en otros casos que, bueno, vamos haciendo un poco de todo. Hoy habrá un poco de todo. Y nos vamos a un tema muy reciente que, bueno, ahora se ha hecho single, el segundo single del último disco del grupo, bueno, el cantante Macklemore con su DJ Ryan Lewis. Una canción que se llama Can't Hold Us, ¿vale? Can't Hold Us, una canción que de Macklemore con Ryan Lewis y Ray Dalton, que suena aquí cuando son las 10 y 5 minutos de esta noche de miércoles. Hoy es 12 de junio de 2013, 29º y último programa de esta quinta temporada. Macklemore y Ryan Lewis con Ray Dalton. El tema se titula Can't Hold Us y suena aquí en Sueños Orgiásticos cuando son las 10 y 6 minutos de esta noche de miércoles. Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. Me get up, first shot, come strut walking, a little bit of humble, a little bit of cautious, somewhere between like Rocky and Cosby's for the game. Nope, y'all can't copy yet. Glad moonwalking, and this here is our party. My posse's been on Broadway, and we did it all way. Chrome music, I shed my skin and put my bones into everything I record to it. And yeah, I'm on. Let that stage light go and shine on down. Got that Bob Barker suit game and Plinko in my style. Money, stay on my craft and stick around for those pounds. But I do that to pass the torch and put on for my town. Trust me, on my INDEPENDENT shit hustling. Chasing dreams since I was 14 with the four-track bussin'. Halfway across that city with the back, back, back, back, back. labels out here, now they can't tell me nothing. We give that to the people, spread it across the country. Labels out here, now they can't tell me nothing. We give it to the people, spread it across the country. Can we go back? This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. Can we go back? I'm so damn grateful. I grew up really wanting gold fronts, but that's what you get when Wu-Tang raised you. Y'all can't stop me. Go hard like I got an 808 in my heartbeat. And I'm eating at the beat like it gave a little speed to a great white shark on shark. We raw. Time to go off. Gone. Deuces goodbye. I got a world to see. And my girl, she wanna see Rome. Caesar make you a believer. Nah, I never ever did it for a throne. That validation comes from giving it back to the people. Now sing this song and it goes like, raise those hands, this is our party. We came here to live life like nobody was watching. I got my city right behind me. If I fall, they got me. Learn from that failure, gain humility, and then we keep marching. Can we go back? This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. Hold us. Macklemore, Ryan Lewis, y está puesto el automático para continuar las canciones. ¿Por qué ponéis el continuo? El single es mejor. Disculpad. Macklemore, Ryan Lewis, como decía, con Ray Dalton. Este era el primer tema de la noche, Can't Hold Us. Y suena aquí en Sueños Orgiásticos. Bueno, ha sonado aquí en Sueños Orgiásticos. En este último programa, en este 29º programa, lástima de ese hace de 2 semanas que no pude venir, porque hubiéramos acabado con una cifra redonda, 30. Una lástima, nos quedamos en 29, siempre es el casi en nuestro caso. Pero bueno, tampoco está nada mal, ¿no? 29, pues bueno, no queda así como más, como un dato curioso. Bueno, en este 29º y último programa de esta temporada de Sueños Orgiásticos, no obstante, pues también tenemos contenidos, cosas que comentar. Nada importante, porque no se ha hecho nada importante en este programa, y por eso también es a la vez interesante. Porque a veces hablar de las cosas importantes es importante, valga la redundancia, pero no sé yo si es siempre interesante como, o divertido, ¿no? No digo yo que este programa también lo sea, pero bueno, tampoco depende al 100% de sí mismo, sino de los contenidos de los que se nutre, aunque esos contenidos, aunque no sean propios al 100%, pues al cogerlos ya pues los adoptamos y bueno, es igual. El caso es que si habéis seguido esta temporada como la pasada y ya van varias más o menos habitualmente del programa de Sueños Orgiásticos, sabéis que lo que viene ahora es, sí, noticias extrañas, porque todavía la sorpresa no, así que ponemos música de noticias. Un empleado de banca transfirió 222 millones de euros por error al dormirse sobre el teclado. Ay, lo que hace la falta de sueño, ¿eh? Dice la noticia, un hombre sobre un teclado en un... Bueno, no, esto es el pie de foto, perdonad que no lo he borrado. Un empleado de banca del estado de Hesse, en Alemania, no sé pronunciarlo bien, lo siento, emitió el pasado abril una orden de transferencia de 222 millones de euros, ¿vale? Ha quedado bien claro, o sea, 222 millones más 222 mil más etcétera, etcétera, ¿vale? 222, hasta llegar a 2 céntimos, en lugar de los 64,20 previstos, un cambio ligero, ¿eh?, de orden de transferencia. Tras quedarse dormido sobre el teclado presionando la tecla del número 2 en su ordenador, según informa la BBC. El error no fue detectado por su supervisor, que fue despedido por la entidad, que es raro. Ahora, sin embargo, si fuera en España seguramente la hubieran ascendido. Ahora, sin embargo, un juzgado laboral alemán ha determinado que el supervisor solo debería de haber recibido una advertencia y que debe ser readmitido en su puesto de trabajo. El juez valoró que el día del surrealista incidente el supervisor había revisado 812 documentos a un ritmo en la mayoría de los casos de un documento por segundo. Eso me da que estuvo poco más de 10 minutos revisando documentos. Supongo que haría más cosas. El dinero nunca llegó a salir del banco, dado que otro colega detectó el error y lo corrigió, según explica la BBC. Menos mal, porque si no, al transportar 222 millones de euros, alguien hubiera pensado, ¿por qué tanto 2? ¿Qué obsesión con el 2? No sé, será lo que pasó al final. Bueno, otra noticia, no sé si tan curiosa, pero bueno, de otro tipo también tela. Se desnuda para pedirle matrimonio a su novia, pero se equivoca de casa. Sí, a veces hay personas que el sentido de la orientación poco, ¿eh? Y cuando vas a hacer algo así, más vale tenerlo bien por la mano. Dice la noticia que hay peticiones de mano que acaban muy mal. Una de ellas fue la de Thomas Edwards, un joven de Florida que quería pedir matrimonio a su novia de una manera un tanto original. Bueno, no sé si original sería la palabra, porque tampoco tiene mucho de original desnudarse. Quizá curiosa. El chaval quería sorprender a su chica en plena madrugada y no se le ocurrió otra cosa que acercarse a su hogar, desnudo, para darle el anillo de compromiso el pasado día 5. 5 de junio, claro. Lo que no calculó Edwards era a qué altura de la calle estaba la casa de su amada. Así de simple o de raro, dice la noticia. ¿Será que sería una urbanización de estas que son todas iguales? Claro, poco estilo tendría la novia o los padres de la novia, no sé con quién viviría, a la hora de decorar el jardín o el chalet o lo que fuera, y claro, no se veía claro. El caso es que se acercó al chalet, se despojó de todas sus prendas en el porche y empezó a merodear alrededor para llamar la atención de su futura mujer. Sin embargo, dentro de aquellas cuatro paredes no estaba ella, sino los vecinos, que no daban crédito a lo que veían por la ventana. Ante la duda de si era una broma o algo más serio, llamaron a los servicios de emergencia. ¿Quién era aquel chalado que llamaba su atención desnudo? Los agentes se presentaron en la casa inmediatamente y descubrieron al chaval en tan ridícula situación. Sí, pobrecillo, ¿no? Cuando le fueron a pedir explicaciones para comprobar si ese era un perturbado, un borracho o un gracioso, Edward respondió de una manera algo grotesca. Mintió sobre su nombre, pero confesó que estaba allí por su novia. Como no le creyeron, el chico se enfadó y escupió a uno de los policías. A ver si lo de perturbado tampoco va a ser tan descabellado. Razón por la que su compañero le disparó con una pistola eléctrica, que también son un poco desmesurados. El joven quedó inmovilizado por la descarga recibida, desnudo y con cara de no saber qué estaba ocurriendo. Los agentes le arrestaron por exhibicionista y se lo llevaron a prisión para horas después ser juzgado en una vista rápida. Seguramente todavía hoy se pregunta cómo pudo haberse equivocado de casa. Lo que no está claro tampoco es si al final la novia dijo que sí. Bueno, lo que tampoco está claro es si va a poder decir que sí, porque se ha complicado lo que parece una tontería, ¿no? Un detallito, pues a veces cómo se complica él, la vida de la gente. Por eso a veces hay que estar atento a los detalles, porque en los detalles a veces hay cosas importantes. Ahí está la gracia y sí, hay que tener cuidado. Bueno, vamos a poner un tema musical después de estas dos noticias un poco grotescas. Y después de este tema, probablemente, si todo va bien, pues bueno, os comunicaré la sorpresa. O sea, se hará presente o no sé qué decir para no desvelar mucho más. Así que mejor ponemos el tema y si luego lo podemos poner en la sorpresa bien y si no, pues más tarde. El tema musical en cuestión es un tema también reciente. Hoy estamos de actualidad, ya que, bueno, vamos a despedir temporada, pues mira, aunque sea con temas frescos, aunque no todos son así, pero algunos sí, como este pasado y el de Macklemore y el que vamos a poner. El tema que vamos a poner a continuación se llama Get Lucky, de Daft Punk and Pharrell Williams. Get Lucky de Pharrell Williams y Daft Punk, que lo he dicho al revés, pero bueno, por si alguien quiere escucharlo con un matiz diferente. Y suena aquí en Sueños Orgiásticos. Daft Punk suena aquí cuando son las 10 y 20 minutos, no llega, 10 y 19 minutos de esta noche de miércoles, 12 de junio de 2013, 29º y último programa de esta temporada. The legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. I'm up all night. Bueno, este era el primer, no, el segundo tema musical. Ya he perdido el norte y llevamos 23 minutos apenas de programa. Era Get Lucky de Daft Punk y Pharrell Williams, un tema que ha sonado aquí en Sueños Orgiásticos en este 29º y último programa de esta quinta temporada de Sueños Orgiásticos. Y bueno, pues nosotros continuamos y lo prometido es deuda, y ya que no se ha rajado todavía, pues vamos a aprovechar para presentar a la sorpresa de este programa. Bueno, pequeña sorpresa, tampoco os creáis aquí que no vamos a regalar nada, ni va a haber ningún sorteo, ni mucho menos, ni va a haber participación de parte de nadie, de los oyentes quiero decir, pero bueno, sí tiene su interés para sobre todo las personas que han escuchado Sueños Orgiásticos más allá de hoy y varios días, sino desde sobre todo pues los que llevan ya tiempo, ¿no? Y se acuerdan de viejos tiempos. Bueno, no sé si poniendo esta música os recordará algo más que una serie infantil, pero bueno, a mí sí, digo, pues la voy a poner porque no la estoy usando ahora y la tengo así un poco oxidada. Sí, bueno. Buenas noches, Estela, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas. Sí, ella es la sorpresa, ¿eh? Sí, hola. No, lo digo por si pensaban que tú ibas a presentar la sorpresa. No, la sorpresa es ella, porque antes era colaboradora habitual del programa, pero ya no. Entonces, ¿qué tal? Mi persona es lo importante, por supuesto. Sí, has hecho pasos importantes en tu carrera profesional. Oye, he hecho cosas, es importante. Sí. Otros han hecho menos. Bueno, yo ya sabía manejar la tabla antes que tú. Quiero decir, que es lo que has aprendido durante todo este tiempo, ¿no? Más o menos. Pero bueno, sí, que ha estado bien, ha estado bien. ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa, Estela? Pues vida? Estupendísimamente. ¿Sí? Aquí con un tiempo fabuloso, por fin. Así sí. Que bien, bien. Vamos a ponernos a hablar del tiempo, eso no es... No, pero me alegra decir que por fin hace buen tiempo y que me hace sentir muy bien, joder. Es importante. Sí. Eso es mucho conversación de ascensor, ¿eh? Ya. Quiero decir que tampoco para eso, ya lo sé, ha hecho mucho calor aquí, yo me he quemado los brazos con la bici y aquí en Moncada Radio sigue haciendo calor como siempre, como todo el año en general. O sea que no, eso está bien, pero tu vida bien, ahí, sí, la familia bien. Evolucionando hacia un buen futuro, espero, y a buen ritmo. Como un Pokémon. Y sí, ya. Parecido. Sí, sí. Y la verdad es que emocionada de volver a estar, me hace mucha ilusión volver a aparecer aquí y que no sé, es lo que tú dices, que me recuerda a cuando estuve y no sé, me gusta, la verdad es que me gusta. Muchos tópicos, ¿no? En tu conversación, hablando del tiempo, de la ilusión que te hace volver a... ¿Y qué quieres que te cuente? ¿Lo que he hecho hoy? No, está bien, lo digo porque si algún día te dan algún Goya, ya tienes un modelo de discurso preparado. Oh, qué ilusión me hace estar aquí. Lo estoy leyendo, sí, ya sabes que yo me lo preparo todo por escrito y lo leo. Sí, sí, se nota, se nota. Gracias. Se nota, se nota. Bueno, pues eso, nada, que quería comentarte eso, que qué tal todo y que, bueno, que la audiencia se acordara un poco de ti, los que todavía escuchaban el programa hace, pues no sé, al principio de temporada o antes, y porque sí, al principio de temporada tú estabas, ¿no? Lo que fue esto. De esta, ¿no? No de esta, no, de la anterior, bueno. De la anterior, en la cuarta temporada, porque está en la quinta, ¿no? Eso, yo ya he perdido la noción del tiempo. Sí. Pues yo todavía la sigo. La cuarta temporada sí que estuve unos cuantos programillas, la tercera estuve entera y ya la quinta, bueno, he participado al menos, que ya salgo. Sí, a lo tonto ya ha salido en dos temporadas consecutivamente. Tres. O sea que sí, tres, porque al final de la tercera ya salías. O sea que... Yo creo que estuve casi toda. No, casi toda no. Por lo menos la mitad. Bueno, ya lo revisaré. No, sí. Revisa. Ya te apuntas un tanto. Bueno, pero ya habrá muchos que ni se acuerden, ¿eh? Porque tanto... Bueno, yo, gracias a mí, la gente participaba. Sí, sí. Bueno, es que antes era otro tipo de programa. Ahora ya no, me he vuelto más borde y no quiero que sea participado. Ya. Es que me desbordan el ¿cómo email? ¿Cómo ha perdido? Sí, me desbordan el email y no puede ser. La bandeja de entrada está muy llena. Sí. Por cierto, ¿le has comentado a alguien que nos escuchen? Por supuesto, yo lo he ido publicando. Oye, que salgo, ¿eh? Ah, tenéis que... Está bien, está bien. Publicando por ahí. Piensa que este programa es tenido en cuenta, revisado, porque es el último, es como el examen final, así que de aquí depende mi renovación. Estamos a la espera del contrato. Sí, y como siempre esperaremos una sexta temporada, ¿no? Sí, estamos negociando si el contrato estará en torno al millón y medio de euros anuales, pero bueno, todavía hay flecos. Hay flecos bueno, que... Negocia bien y manda un poco para acá. Sí, un poco de miseria, no puedo ni pagar el dominio, por favor. Bueno, pues me alegro mucho, Estela, de haber podido hablar contigo y creo que... Lo mismo digo. En nombre de la audiencia de Sueños Orgiásticos, o sea, de los cuatro, bueno, de turno que me estén escuchando, sobre todo... Bueno, amigos. Espero que, aunque sean los que sean, que al menos que haya sido una sorpresa agradable y no en plan... No, para rellenar el tiempo ha estado bien. No, que ha sido agradable para mí y yo creo que para la audiencia en general. Y además con la música de Heidi gana mucho tu pues presencia, sí. Sin duda. No sabía que te recordara yo a... O Heidi te recordara a mí. Bueno, porque la pusimos en alguna de tus secciones. Así sí, de... pero cambiaste tantas veces la música que... Ya, es que ahora ya no lo hago eso, ¿eh? Tengo un patrón, entonces, pero bueno, como estaba entre ponerte esta y otra, que era como una versión de 007, pero que ya... Usaba. Ah, creía que, digo, la de Inspector Gadget, que era la de... Ah, sí, esa. Sí. Esa, vale, que estaba entre esa y esta y digo, bueno, sigue siendo un poco niña, entonces... Gracias, si me mantengo joven. Sí, lo decía en ese aspecto, sobre todo. ¿Ves? Nos... Que quede, no, claro. Y bueno, no, se me acaba la música, ya no... Ahora, otra vez. Bucle. Sí, que si no quedamos un poco... Sobre todo con tu sonido de fondo, que ahí están... Ya, bueno, ya sabes que esto es así. Sí. De siempre ha sido así, esto no puedo cambiarlo. Así es lo que tienen los medios largos videofónicos, con las llamadas telefónicas, pues... Oye, que son muchos kilómetros los que hay. Sí, bueno, ¿te quejarás? Tampoco tantos. Bueno. Bueno, pues un beso, Estela, que vaya muy bien en toda tu vida y a ver si intervienes en un futuro en Sueños Orgiásticos o cualquier cosa. Sí, yo creo que sí. Algún día me presentaré allí. Yo siempre lo he dicho, algún día iré para allá y lo haré allí. Sí, y entonces ya el día que vengas ya me quitarán a mí y dirán, va, no hace falta que vengas, tú de vez en cuando pues ya te pasas a ver qué tal, ¿no? Claro. Bueno, pues buenas noches y que vaya todo muy bien. Buenas noches, que termines muy bien el programa. Vale, gracias. Venga, un beso. Vale. Bueno, esta era Estela, para muchos una gran desconocida, porque a lo mejor no escucháis el programa todavía, pero bueno, una gran colaboradora cuando estuvo y la verdad es que hay bastante que agradecerle porque fue muy profesional el tiempo que estuvo, que no se puede decir de todo el mundo siempre, y bueno, pues una gran alegría para mí y espero que para el resto de la audiencia haber podido hablar un poquito con ella para que nos comente cuatro cosas. A muchos os parecerá que simplemente he hablado con ella para rellenar el programa, que tampoco me ha ido mal para eso, pero no, la verdad es que había ganas de poder hablar un poco con ella. Y lo que vamos a hacer a continuación, porque iba a ir directamente al nombre extraño, pero quizá no, es mejor que nos quedemos con el momento ahora. Voy a poner un tema musical y después ya seguimos en Sueños Orgiásticos con Nombre Extraño y demás. Aprovecho para comentar que las personas que estén escuchando el programa pueden visitar www.orgiásticos.com y ir al apartado de secciones a la derecha, ¿vale? A la derecha arriba de la página web, si tenéis vuestra tablet, vuestro ordenador de sobremesa o lo que tengáis a mano, y visitar la sección de noticiario para poder ver la videonoticia y la fotonoticia que tenemos hoy, ¿vale? Que tenemos vídeo y tenemos foto. Bueno, podéis ver el vídeo y la foto y luego comentamos el tema. Ya sabéis más o menos cómo funciona. Esto es un programa radiofónico, pero se apoya en imágenes. Es lo que tenemos. Somos así de curiosos. Así que www.orgiásticos.com, a secciones a la derecha, ¿vale? Arriba, noticiario, y ahí pues veis el vídeo y la foto mientras suena la próxima canción. Bueno, eso sí, tenéis vuestro netbook, vuestro ordenador de sobremesa, portátil o lo que sea a mano. Si no, pues no va a poder ser. A menos que la tostadora ya tenga internet integrado, que pronto. Bueno, vamos a poner el tercer tema musical como comentaba y después comentamos esto, ¿vale? El tercer tema que va a sonar en la noche de hoy es un tema de Florida, un grupo conocido actualmente, pero no tanto cuando sacó esta canción, quizás su primer single conocido, y Kesha, que tampoco era tan conocida entonces porque todavía no había sonado el Tic Tac. Y el tema se llama Light Round, suena aquí en Sueños Orgiásticos, Light Round, Florida y Kesha. Cuando son las 10 y 33 minutos de este miércoles 12 de junio de 2013, último programa de la temporada. Suena aquí Light Down y Kesha. No, esta no, esta es otra. ¿Vale? Es que no me lo sabía todavía, digo, pues lo pruebo. Es un momento, no pasa nada. My swagger, hop in that whip, yo, I got places to go. People to see, time is precious. I look at my Cartier out of control. Just like my mind, where I'm going. The women, the shorties, know nothing but clothes. No stopping at my Pirelli's on. Unlike my Gucci, that's always on. I know the storm is coming. My pockets keep telling me it's gonna shower. Call up my homies, it's on. And popping the night, cause it's meant to be ours. We keep a fadeaway shot, cause we ballin' and spittin' up Patron every hour. Look, mama, I owe you just like the flowers. Girl, you the truth with all that goodie power. You spin my head right round when you go down, when you go down, down. You spin my head right round when you go down, when you go down, down. From the top of the pool, I watch her go down. She got me throwing my money up. Ain't nothing more beautiful to be found. It's going down, down. From the top of the pool, I watch her go down. She got me throwing my money up. Ain't nothing more beautiful to be found. My money lover like a number one fan. Don't open my mouth, let her talk to my fans. My Benjamin Franklin's. A couple of grands, I got rubber bands. My paper planes making a dance. Get dirty, I'm like that's part of my. We building castles that's made out of. She's amazing, fire blazing, hotter than Cajun. Girl, won't you move a little closer? Time to get paid, it's maximum wage. That body belong on a poster. I'm in the days, that bottom is waving at me like, damn it, I know you. You run the show like a gun out of holster. Tell me whatever and I'll be your gopher. Este era Light Down, un tema de Florida con Kesha. El tercer tema musical de esta noche de miércoles 12 de junio de 2013, 29º y último programa de esta temporada, de esta quinta temporada. Y bueno, es el tema que hemos puesto después de recibir una buena nueva y es, bueno, las noticias positivas de Estela, con la que ha sido un placer poder volver a hablar así distendidamente y espero que la audiencia lo haya podido disfrutar también. aunque parezca que no y no haya participado durante una buena parte de lo que es la extensión del programa, como las dos primeras temporadas o la cuarta casi entera y la quinta, la verdad es que Estela hizo mucho teniendo en cuenta que partía de cero, era joven y no estaba en un medio en el cual se ponía nerviosa. Fíjate incluso la profesionalidad que tenía, porque muchos no se ponen nerviosos porque dicen, bueno, si sale mal pues tampoco pasa nada, pero ella se ponía nerviosa de profesionalidad y eso decía mucho de ella. Pero bueno, continuamos con el programa porque este es un programa relativamente corto de una hora y si queremos seguir más o menos con la tónica habitual del programa, pues no podemos detenernos mucho más en esto. Y espero que hayáis podido, pues las personas que teníais acceso a internet a través de vuestros portátiles, netbooks, iPhones o demás, pues visitar orgesticos.com para ir a la sección de noticiario y mirar el vídeo y la foto que teníamos para hoy. Si no ha sido así el caso, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Mala suerte, yo lo voy a comentar igual. Y a eso vamos. A ver, ¿era esta? No, esta no. Perdónate, que es que hoy tengo un lapsus mental y... Empecemos por la foto. Que no, aunque yo crea que sí, en principio... No parece que eso sea una chuchería gigante, sino que un hombre asegura que tiene un alien en su nevera. Sí, según esta micro noticia, porque es pequeña, no por otra cosa, el señor Li de la provincia china de Shandong posa junto al supuesto alien. Esa foto no la tenéis, solo tenéis la del alien solo, que asegura haberlo encontrado carbonizado después de que este aterrizara en un ovni cerca de su casa. Lee cuenta a todo el mundo que quiera escucharlo que vio una formación de ovnis zumbando por el cielo durante una noche del pasado mes de marzo. Los objetos no identificados volaban sobre el río amarillo de Binzhou, o en la provincia de Shandong, según publica el Daily Mail. Al parecer, uno de los ovnis sufrió un aterrizaje forzoso y el señor Lee descubrió restos carbonizados de sus pasajeros. Uno de ellos había caído en una de sus trampas para conejos. Y eso que dicen que son tan inteligentes a veces, ¿no? Así que él lo cogió y lo metió en el congelador de su casa para conservarlo. La policía ha tenido que emitir un comunicado para desmentir que la cosa del arcón sea un alien u otra forma de vida. El supuesto alienígena electrocutado y descubierto por un hombre en Binzhou es una imitación de alta calidad, dijo la policía Jinan. El cuerpo es de caucho de alta calidad. Bueno, al menos es de alta calidad, que eso para un chino ya es bastante. Los internautas y blogueros chinos no se han dejado intimidar por este hecho y siguen buscando una conexión alienígena en la zona donde supuestamente, dice Li, cayó el ovni con su tripulante. Bueno, curioso, ¿no? Pues si esto os parecía curioso, lo de el vídeo que habéis podido ver... No hace falta prácticamente ni comentarios. Voy a hacer un comentario porque si no, la noticia se haría un poco larga. Más o menos todos los oyentes de Sueños Sugestivos, espero que por vuestra propia cultura conozcáis un poco a Shaquille O'Neal. Sí, exjugador de la NBA, pívot, muy alto, grande. Dices, te da una hostia y no te arrancas ni a llorar, seguramente. Y pese a ser considerado uno de los mejores jugadores de la historia de la NBA y del baloncesto en general, también es conocida su fama la realidad de que era bastante pésimo a la hora de tirar tiros libres. Y como habéis podido comprobar en este vídeo, pues tiene un competidor que le ha ganado con creces. Efectivamente, ese niño pequeño seguramente apunta maneras para el draft del próximo año 2014 o a lo mejor para este, ya veremos. Bueno, dejamos a un lado la fotonoticia y la videonoticia de hoy y vamos sin más dilación, un poco más tarde de lo habitual, a por la sección estrella de este programa, bueno, que la llamamos así, no sé por qué, o la llamo yo así, no sé por qué, pero... Bueno, ya que la llamo así, pues la voy a seguir llamando así, que no es otra que la del nombre extraño. Sí, porque amigos, aunque estemos en el último programa, no podemos descansar en el empeño de intentar ayudar a esas personas que están padeciendo. Porque sí, hay personas que desgraciadamente pues sufren mucho en su vida a causa de enfermedades que no vamos ni a nombrar, a causa de desgracias de mucho tipo, sentimentales, económicas y demás. Pero hay otro tipo de personas que nacen ya desgraciadas en sí mismas. Porque si es cierto que para gustos colores, como dice la expresión popular, en nuestra cultura, como en general en todas, existe una norma general sobre el gusto que afecta también a los nombres de las personas. Algo que no decidimos nosotros, por cierto, sino nuestros padres. Lo que quiere decir que en general siempre hay nombres que, como mínimo en una época determinada, pues se consideran habitualmente feos, desagradables, poco, no sé, poco comunes y por algo será. Y bueno, estas personas acaban conviviendo con ellos porque no les queda otro remedio, aparte que cambiarse el nombre cuando ya tiene una cierta edad, pero ya como que no suena igual. Así que en Sueños Orgiásticos dijimos hace ya algún tiempo, vamos a ver que realmente estos nombres no son tan malos de por sí, no tienes por qué odiar a tus padres, aunque probablemente ellos te odiaran a ti cuando te tuvieron y te pusieron ese nombre. Y vamos a analizar realmente qué significado tienen estos nombres, qué hay detrás de estos nombres. Y al final nos dimos cuenta que hasta personas con nombres más o menos comunes como el mío, que pueden gustar más o menos, pero que bueno, son comunes y nadie consideraría extrañamente feos, como Alex, pues acabaríamos echando de menos tener un nombre de estos por las propiedades que ocultan tras de sí. Bueno, después de esta introducción que todos conocéis ya, no me voy a enrollar más porque si no da para nada el programa y vamos a presentar el nombre de esta noche. El nombre en cuestión es el nombre de Bonifacio o Bonifacia. Bonifacio o Bonifacia, las dos vertientes, vale, el significado es idéntico, solo es una traducción. O sea, es una conversión del masculino al femenino. Según nuestra fuente principal, Bonifacio o Bonifacia es un nombre de origen latín cuyo significado es hago bien, bienhechor. Según este mismo, la onomástica es el santo de los Bonifacios y las Bonifacias, es el 5 de junio. Qué curioso, ¿eh? Fue el miércoles pasado, por eso quiero decir, si lo hubiera visto antes, hubiera sido un buen día para ponerlo. Según nuestra segunda fuente, que a la postre es la decisiva para el ulterior análisis por numerología, que no lo hago yo, sino simplemente lo recopilo, del nombre Bonifacia, ¿vale? Porque esto solo nos centramos en la vertiente femenina. Bonifacia es un nombre femenino de origen latín que significa la que hace el bien. O sea, que hasta ahí bien, ¿vale? Hago el bien, benefactor, benhechor, vale, hasta ahí bien. Coincide. Vamos al grano. Análisis por numerología del nombre Bonifacia, naturaleza emotiva. Es una naturaleza emotiva que todo la aprovecha. Se expresa por medio del método, la ejecución y la jerarquía. Ama lo sólido, lo que crece y lo protege. Le gusta sentirse segura. Pues eso me suena a algún tipo de anuncio así como femenino, ¿no? Naturaleza expresiva. Insistente. Se expresa en la independencia de acción y en la originalidad de conceptos. Ama los modales distinguidos, la ropa de calidad, todo lo que tiene valor. Vamos, que las Bonifacias no son tontas, ¿eh? Talento natural. Es mente de pensamiento impaciente. Se expresa como pensadora receptiva, sensitiva y observadora en actividades que requieren de la versatilidad, la novedad y la curiosidad. Recibe aumento en los campos de acción que tocan al sentimiento, al deseo de vivir y al de inquirir en todos los campos, más bien como mente directora que como mano ejecutora. Ama el amor, no por lo que da, sino por lo que es. Qué bonito queda eso, ¿eh? Y qué poco significado tiene. Podría destacar en profesiones como, y ahí viene lo importante, tal y como están las cosas, vendedora, psicóloga, investigadora, escritora, detective, sí, que se me va la música, detective, viajante, corredora de bolsa o de seguros y cualquier profesión que implique manejo de dinero. Ahora dime tú qué profesión, de alguna manera, directa o indirecta, no implica manejo de dinero, porque si no, pues sí, tiene un nombre, eres becario entonces. Por último, el número de la suerte de las Bonifacias es el 1. Sí, el 1, tan simple como el 1, el primero. Bueno, pues con este último dato, el número de la suerte de las Bonifacias, damos por concluido el análisis por numerología y la sección del nombre extraño de hoy, aquí en Sueños Orgiásticos. La temporada que viene ya veremos si continuamos con esta sección, porque no sé si dará mucho más de sí, pero ha sido un placer poder intentar ayudar a tantas personas y, dar un pequeño alivio a tantos sufrientes. Sueños Orgiásticos tiene que continuar y lo vamos a hacer sin más dilación poniendo el cuarto y último tema musical. Digo sin más dilación porque si me dilato mucho ya pues no nos quedará tiempo para nada. De hecho, después de este cuarto y último tema musical iremos directamente a los titulares locos. Teníamos un par de noticias más curiosas que comentar, pero no darán tiempo. ¿Y para qué? Dices, ya la temporada que viene, no sé, porque a lo mejor ya han pasado muchos meses, no sé si las podré comentar y si hay próxima temporada, pero en todo caso, bueno, no pasa nada por haber trabajado un poquito de más, así que no va de más. Ponemos el cuarto y último tema musical de la noche y luego iremos a los titulares locos antes de despedirnos de esta temporada de Sueños Orgiásticos. El tema que vamos a poner en cuestión no es tan actual como algunos de los que hemos puesto, especialmente el de Get Lucky y Can't Help Us, de Macklemore y, bueno, Daft Punk. Y es un tema del 2007-2008 de una artista medianamente conocida, no sé si os suena, una tal Britney Spears. Y el tema se titula Womanizer, que suena aquí, Womanizer o Womanizer, depende del acento, si eres de Kansas o eres de Londres, varía un poco. Womanizer de Britney Spears suena aquí en Sueños Orgiásticos cuando son las 11 menos 10 de este último programa de la quinta temporada de Sueños Orgiásticos. Womanizer. Got a clue what you're doing. You can play brand new to all the other chicks out here, but I know what you are, baby. Look at you, getting more than just a re-up. Baby, you got all the puppets with the strings up. Faking like a good one, but I call them like I see them. I know what you are, baby. Womanizer, womanizer, you're a womanizer. But I can't do it. You're womanizer. Boy, don't try to front. I'm not just. so charming, but I can't do it. I'm a loser. Womanizer, Britney Spears sonaba aquí en Sueños Orgiásticos, el cuarto y último temporada, el cuarto y último tema de esta de este programa, de este 29º y último programa de la temporada, con lo cual es el último tema que va a sonar esta temporada. No sé si era el tema oportuno o no, no sé si por ser el último debiera tener algún significado más trascendental, aunque no es el uso adecuado de la palabra trascendental, pero si el popular y ya se me entiende. Aunque bueno, yo no soy muy partidario de esas cosas, así que es un tema que me gusta, no está mal, así que ya va bien, creo. Así las cosas, vamos sin más dilación a los titulares locos, que también serán los últimos de esta temporada, y así nos podemos despedir en condiciones. Sí, vamos. Niño encuentra una bomba de la Segunda Guerra Mundial y se la lleva a casa de su abuela. Sí, lo típico. Chica demanda a su ex tras caerse del balcón al sacar el culo por la barandilla para aliviarse. No especifica si fue el ex o ella, ¿eh? Atrapan al cojo que robó las joyas siguiendo las huellas de su pie derecho. Hay que revisar las facultades físicas de cada uno antes de ponerse a hacer esas cosas, que luego pasa lo que pasa. Y por último, una empresa australiana quiere eliminar los camellos de su país porque sus flatulencias destruyen la capa de ozono. Se sobreentiende que son los animales, ¿eh? No los narcotraficantes, quiero decir. Aunque no lo especifica. Bueno, estos eran los cuatro titulares locos de este miércoles 12 de junio de 2013, del 29º y último programa de esta quinta temporada. Con eso quiere decir que sí, este programa llega a su fin. Espero que lo hayáis pasado muy bien en el día de hoy, en la noche de hoy, en este 12 de junio y a lo largo de toda esta temporada. Espero que os haya gustado, que aunque el contenido no haya sido en todos los puntos a veces demasiado original o demasiado astuto, pues os hayáis leído un poco, ya si es de mí o conmigo, ya eso ya pues es otro asunto. Y que, bueno, veremos si Sueños Orgiásticos continuará la temporada que viene. Probablemente yo continúe, ya veremos si cambiamos el formato o no. Estoy pensándomelo, probablemente siga Sueños Orgiásticos tal cual, porque es lo más cómodo, no, porque a lo mejor no se me ocurre otra cosa. Y porque está bien, tampoco está tan mal. Muchas gracias a toda la audiencia, a todos los oyentes habituales y no habituales, casuales y personas que hayan pasado, como por ejemplo que estén pasando ahora, pues de pasada, pues también las gracias por escuchar el programa y, bueno, por no hacer otra cosa o si lo hacían, como mínimo prestarle el mínimo de atención como para detectar estas palabras. Y nada más, simplemente comentaros que en el día de mañana, jueves o el viernes como mucho, pasará lo que es habitual, que es que subiremos el programa a www.orgiasticos.com para que lo podáis descargar o lo podáis escuchar online. Aparte de esto, el próximo domingo a las 4 de la tarde podréis escucharme en diferido este último programa, el 29º de esta quinta temporada y último. Nada más, simplemente desearos que todos vaya muy bien. No sé si tendréis muchas vacaciones o no, si estaréis para muchas alegrías o no, porque bueno, la cosa no está muy bollante para la mayoría, pero que disfrutéis de un buen verano y a poder ser pues que nos lo encontremos aquí en las ondas en el próximo septiembre, finales de septiembre, octubre, que es cuando normalmente se reanudan las temporadas aquí en Moncada Radio, las temporadas de colaboración. Nada más, simplemente recordaros eso, pues que probablemente continuemos, que un servidor Alex se lo ha pasado bastante bien en la mayoría de los casos haciendo este programa, que espero que haya sido igual en vuestro caso, y no me voy a poner mucho más empalagoso porque no soy mucho de esas cosas, así que muy buenas noches y esperemos hasta la temporada que viene. www.orgeasticos.com, 104.6 FM, moncadarradio.com, todas esas cosas, que las tengáis en cuenta ahí para ir sabiendo más sobre lo que afecte al futuro de este programa y en general. Y buenas noches, que vaya todo muy bien.